in the club. In the club. My beats keep dropping in the club. El que ens porta l'actualitat musical era aquest tema Keep Calm and Twerk On de Christian Marquis i Luciana. L'escoltàvem a Musicòpolis, la capital de la música, i com que les novetats de vegades sonen cançons antigues, aquí tenim aquest Forever Man, el darrer àlbum Unplugged d'Eric Clapton, que ens porta tot un clàssic dels anys 70 versionat després per l'MTV amb el primer acústic desendollat. És la seva cèlebre cançó anomenada Layla. Your old man let you down. like it. I fell in love with you. You turned the whole world upside down. Hey, love, you got me on my knees. Hey, love, begging, darling, please, hey, love. Darling, won't you ease my worried mind? Y algo sale mal. Tengo tu casa en el aire y te tengo a mi lado y pienso sin pensar. Tienes mi razón, mi calma, mis obligaciones y mi voluntad. Yo soy dueño de un sequión que te puedo prestar cuando te sientas mal. Y eres pura medicina, pero naturista, y eres vida en azúcar. Voy con la tensión abajo y voy buscando caña para calmar mis angustias. Pierdo el norte en pleno vuelo y pierdo hasta el olfato y pierdo libertad. Ya no sé ni en qué me pierdo porque cuando busco te vuelvo a encontrar. Y a todas partes te sigo, si por ahí anda la luna, y en todas partes yo vivo, entre mi vida y la tuya. Y a todas partes te sigo, si por ahí anda la luna, y en todas partes yo vivo, entre mi vida y la tuya. Soy viajero compulsivo, un poco distraído, y tú siempre me buscas. Cuídame que estoy perdido, hay lluvia en el camino, agua de coco y de uva. Vivo siempre agradecido, aunque me contradigo por buscar mis excusas. Te confieso que tú entiendes mejor que yo mismo lo que tanto me asusta. Y a todas partes te sigo, si por ahí anda la luna, y en todas partes yo vivo, entre mi vida y la tuya. Y a todas partes te sigo, si por ahí anda la luna, y en todas partes yo vivo, entre mi vida y la tuya. Pasa el viento en tus ojos negros, pasa el tiempo, te sigo queriendo. personal, personal, de intención emocional. Es un lenguaje corporal, corporal, que permanece atemporal. Es pura vida declarada, declarada, entre líneas sombreadas. Sobre la piel atravesada, atravesada, corre la sangre derramada. El más bello ritual que verás, el tiempo no lo borrará. El más bello ritual, ritual, es el ver los corazones tatuados. Es la lucha del amor y de la gloria. Se trata de la misma vieja historia. En una misma ceremonia, ceremonia, se citan la derrota o la victoria. El más bello ritual que verás, el tiempo no lo borrará. El más bello ritual, ritual, es el ver dos corazones tatuados. Has escoltat la música que et portava Fonseca entre Mi vida la tuya i després des del Código Rocker, Loquillo i Nuniles amb Tatuados. Aquesta propera proposta que et portem a Musicòpolis és de l'àlbum Evolució. Es diu Un nou demà i és de Pere Espinosa. Nits disperses, una llum tot angoixat. Ànima fúcsia d'un gra ben arrelat. Tèrbol cel ennubulat, plou sang d'herois i supervivents d'un món aïllat. Digue'm coses inexplicables que inventin pensaments per descobrir en forma d'onades que venen i van. Digue'm coses inalterables i fes-ne d'elles un nou camí a seguir, un nou demà on tu també hi seràs. Thank you.

under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Acabem aquest segment i ho fem amb una cançó de Matt Com en la companyia de Ray Charlton, es diu Don't Worry. Yeah.